Palabras para. El presente documental intenta descubrir las emociones y sentimientos durante un periodo de la historia de tres países del Cono Sur de América, a través de diferentes personas en distintas situaciones. La dictadura de Uruguay, Argentina y Chile fue y sigue siendo un periodo triste en la historia de estos pueblos. Después de que ha pasado tanto, se sigue sintiendo el peso del silencio, una imposición que en aquellos tiempos era obligatoria, trascendió hasta hoy, dejando enormes huellas en las personas que han sufrido las consecuencias. La necesidad de transmitir lo que sucedió va más allá de cualquier imposición, y aún el silencio más absoluto ha hablado. Los hechos dejaron heridas profundas, pero los sentimientos son los que permanecen y los que hablan hoy. El cielo abrirá como una canción que toca el suelo, la llave de toda justicia. El campo que está después del muro. Nombre: Jorge Kropman Postay. Actividades: Ingeniero agrónomo. Antes de la dictadura, su situación. Bueno, yo era estudiante, estaba en tercer año de facultad y aparte trabajaba en el Ministerio de Ganadería y Agricultura. Yo caigo en marzo del 75 con dos compañeras más. Y bueno, estuve 2 años y medio en el penal de Punta Carretas, que ahora no existe más, ahora hicieron todo un shopping. Dentro de todo era, digamos, el penal más liviano, digamos, en cuanto al trato que recibíamos. Aparte era un penal que estaba también habitado con presos comunes, pero nosotros estábamos separados en un piso aparte. Que había otro penal, que sí era el más bravo, que estaba en la localidad de Libertad, medio contradictorio que era el penal de Libertad, pero ese era el mucho más bravo. Y después también había muchos presos que estuvieron en unidades del ejército y de la marina, de la fuerza aérea. Esos eran, digamos, los que la pasaron peor, eran las peores condiciones. Nosotros allá, dentro de todo, teníamos, digamos, posibilidad, por ejemplo, teníamos biblioteca nuestra que se había ido formando con el paso del tiempo, con la cantidad de la gente que mandaba libros. Más o menos teníamos actividad deportiva en el patio, incluso organizábamos tipo olimpiadas, digamos, hacíamos partidos de fútbol, básquetbol, condiciones un tanto, digamos, no muy normales, porque era en un callejón, era cerrado, pero bueno, podíamos tener actividad deportiva. Y sobre todo lo que teníamos, o sea, lo que se intentaba era que aquel que supiera algo, una actividad, enseñara, diera clases a otro. Por ejemplo, estaba un grupo importante de estudiantes avanzados de ingeniería que, bueno, enseñaban a reparar radios. Incluso no nos dejaban, por ejemplo, tener radio con onda corta. Y bueno, estos compañeros se hacían entrar diodos y pequeñas cosas que la hacían para onda corta. Y de esa forma, bueno, era un poco enterarnos qué estaba pasando en el mundo. Se escuchaba mucho la BBC, Deutsche Welle, Radio Netherlands, Radio Moscú y Radio Habana también. Que era la forma de, digamos, tener algún contacto, saber algo, ver qué estaba pasando en el mundo, ¿no? Porque eso, digamos, o sea, no nos dejaban, digamos, mantener, ¿cómo te iba a decir? Y recibir información, o sea, se trataba de mantenernos lo más desinformado posible. Y de esa forma, con esa radio, bueno, nos enterábamos de algunas cosas, más lo que nos decían los familiares en la visita. En pocas son muchas manos que ya la tocan, se hace el lenguaje de la amistad. Las amistades. Nosotros estuvimos en este mes de noviembre pasado, nos reunimos en una quinta, una de acá en las afueras de Montevideo, y nos juntamos todos con la familia. O sea, hicimos todo un día, digamos, como se dice acá, una fiesta lluvia, que cada cual lleva algo para comer, y bueno, nos encontramos con cantidad de gente. O sea, todo lo que en algún momento pasamos por el penal. Y bueno, te diré, éramos como 300. y ahora quedamos para reunirnos el último domingo de abril. O sea que pensamos seguir manteniéndonos, digamos, en contacto, ¿no? La llegada de la democracia y el miedo que quedó atrás. Y la venida de la democracia fue, digamos, si bien, digamos, los primeros gobiernos fueron colorados y, digamos, no, desde el punto de vista económico no se notó, digamos, un cambio, pero sí en cuanto a la libertad de expresión, que eso era lo que más se sentía, digamos, en la dictadura, era lo más bravo, era, digamos, la presión que se sentía en la calle y en la universidad, en todos los entes de todos los lugares que se veía la presencia militar y que no se podía hablar. Era muy difícil, tenías que saber muy bien quién era el interlocutor que tenías adelante para hablar de determinados temas políticos. Eso fue lo digamos, lo que se notó más, como, digamos, la posibilidad de hablar libremente, de hablar y, bueno, informarse, que los medios de prensa pudieran decir de todo, ¿no? Eso fue lo digamos, con la venida de la democracia fue lo más importante, ¿no? Los defectos de la democracia, la pérdida de memoria. El tema es que recién ahora, con el gobierno del Frente Amplio, se va, digamos, a solucionar un tema que era muy, o sea, que se lo manejó mal, o sea, que es el tema de los desaparecidos, que recién ahora, incluso en estos días se va a empezar unas excavaciones en dos unidades militares, que se piensa, siempre se pensó que había restos de desaparecidos, que sería el tema, digamos, el tema que queda pendiente de resolver y que pensamos que ahora con estas investigaciones se resuelva y saber si realmente fueron enterrados detenidos desaparecidos. Y que pensamos que es digamos, uno de los temas que había quedado colgado, que no se terminó de resolver. Y pensamos que ahora con esto, digamos, que van a empezar las excavaciones y ver, hay un equipo de antropología de la universidad que va a determinar a ver si es cierto que hubo enterramientos y, bueno, y quiénes son. Porque hay, digamos, los familiares que necesitan saber si realmente son desaparecidos y, bueno, y enterrar a sus muertos. ¿Hay paz si sigue existiendo la impunidad? No puede haber. No puede haber porque los que, digamos, pasamos por la cárcel, supuestamente pagamos nuestro delito. Supuestamente, ¿no? Supuesto delito. Pero creo que la justicia tiene que ser pareja para todos. Las últimas elecciones. Hemos hablado con mucha gente, digamos, veterana de la época mía. Lo que hay es esperanza. No nos hacemos muchas ilusiones de que haya cambios económicos en el corto plazo, pero por lo menos, incluso se notan en todos los nombramientos de los cargos que han hecho en las distintas reparticiones públicas, que han nombrado a las personas que técnicamente son más calificadas y moralmente calificadas también. O sea, yo personalmente en el Ministerio de Ganadería, por ejemplo, han ocupado cargos viejos compañeros míos que sé que técnicamente son intachables y moralmente también. Entonces, eso nos da una tranquilidad que decimos, bueno, la cosa va a demorar en mejorar, pero están los mejores a la cabeza de todos los lugares. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. El balance después de 20 años. Es difícil, o sea, lo que se rescata de todo esto es que no fue en vano lo que se hizo. Hoy tenemos un gobierno de izquierda, eso es lo principal. O sea, no arrepentirse de lo que se hizo, al contrario. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Agradecemos a las organizaciones que nos han apoyado para realizar este documental, como Memorias para Armar, Crisol, Famidesa, Hijos de España, Asociación de Expresos Políticos Chile y otras que se unieron en nuestra búsqueda. Los temas musicales del principio y final